Malditos Veganos, episodio 145. Bienvenidas un día más a todas las personitas que nos escucháis en este podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. Bienvenidas a lo que yo siempre llamo este espacio seguro para todas las personitas interesadas en el bienestar, en los derechos de los animales, en el antiespecismo. Y bueno, pues qué más decir que estoy muy feliz de estar hoy aquí con mi compañero Sergio. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Miriam, yo también estoy muy contento, otra semana más aquí grabando Mitos Veganos, otra semana más contando con tu presencia y con tu melodiosa voz para presentar el programa, que no se puede decir tampoco, ¿no? Porque es como que te da un poco de cosita, ¿no? Pero hoy te has envalentonado por algún motivo. Hoy me he venido arriba, hoy quería volver a presentar yo este podcast porque, bueno, la gente que ya hayáis visto el título del capítulo de hoy, pues sabéis que tenemos una invitada a la que, bueno, pues he de confesar que yo tengo muchísimo cariño, pero antes de presentarla y de hablar un poquito con ella, pues deciros que podéis vernos y escucharnos y buscar nuestra información en manitosveganos.com, que tenemos un media kit para las empresas o proyectos veganos que quieran aquí publicitarse, que es manitosveganos.com/media kit, ahí le podéis echar un ojo. Y que nos podéis ver y escuchar todos los miércoles en directo a las 8 horas española en manitosveganos.com/directo en Twitch. Y bueno, pues agradecer a toda la gente que nos apoya, que gracias a vosotros y vosotras estamos aquí un día más. Pepe Santos es un nuevo maldito Ibisur. Muchas gracias, que además está en directo, está por aquí por el chat, así que muchas gracias también de primera mano. Nueva incorporación. Y bueno, también tenemos a Pluma Azul y Lisa la Vegetariana, que siguen siendo unas malditas Ibisurs, y a Prieto, que sigue siendo un maldito Bulbasur, así que oye, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Ya sabéis que, bueno, es un poquito el apoyo que nos dais, va para financiar también, sobre todo, pues el que sigamos haciendo esto, un poco lo que vendría siendo la web, y pues para cuando pues, nos invitan a algún evento y demás, pues para sufragar algún gasto. Y así que nada, que muchas gracias a vosotros, y yo creo que tampoco nos queremos enrollar mucho más hoy, ¿no? No, la verdad que no. Yo sé, bueno, ya habéis visto por un poco el temita y el título que vamos a hablar de maternidad vegana hoy. Y yo sé que, bueno, pues que hay un movimiento muy potente dentro del veganismo y del ecologismo que es antinatalista. Y este capítulo, bueno, no pretende convencerte de nada, no pretende despertarte ningún tipo de instinto maternal, sino volvernos a informar de nuevo de un tema, acercarnos a un tema como es la crianza vegana. Y para ello he traído a una persona a la que de nuevo pues tengo que decir que quiero mucho y que admiro mucho, que es Tamara Alonso. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien, la verdad. Con muchas ganas de tocar este tema y muchas gracias por invitarme. La verdad. De que estuvieras aquí. Di, Sergio. No, bueno, la verdad que llevábamos como intentando cuadrar este capítulo durante como la segunda mitad de esta temporada, en plan, a ver cuándo puede Tamara. Uy, ahora nos va mal. Miriam no está, entonces no nos vale porque tiene que estar Miriam. Y finalmente sí, hemos conseguido venir aquí. Así que, Tamara, por si alguien no te conoce, creo que se te puede conocer más en redes también por de dónde saco las proteínas, incluso en la página web, y también eres cofundadora de la feria vegana más grande de Europa, dicho pronto, que es Veganagal. No sé si me dejo algo, si quieres incluir algo más en esta pequeña presentación. Cuántas cosas, ¿no? Pero bueno, hay que simplificar un poco. Entonces, pues sí, principalmente podemos decir que eso. Antes nos decías un poco que fuera de cámaras, que a veces te da un poco de rabia esta simplificación, ¿no? Porque parece que tu persona solo lo que se ve en Instagram. Entonces, bueno, tienes la oportunidad de contarnos lo que tú quieras o decirnos qué opinas sobre eso. Sí, bueno, al final lo que estábamos hablando fuera de cámaras, ¿no? Que muchas veces cuando... Yo en concreto que me dedico principalmente a hacer recetas, aunque ahora estamos abriendo un poco el espectro y estamos metiéndonos a hablar un poco de más cosas, pues como temas de huerto, un poco más de lifestyle, de crianza y así. Bueno, que a veces cuando solo tocamos un tema parece que solo hablamos y que solo sabemos ese tema, ¿no? Y que lo que no exponemos ante la gente, pues no lo sabemos. Entonces me da la sensación como de que... Cuando solo hago recetas, pues parece que solo sé hacer recetas y que no tengo más personalidad más allá, ¿no? Como que es muy plano todo. Y al final todas las personas somos seres complejos y me gusta tocar otros temas también. Yo sé que además te gusta mucho la política. Estoy haciendo aquí a lo mejor un poco spoiler, pero sé que siempre has estado muy metida en política, ¿no? Sí, total. Lo que pasa que, bueno, a Instagram no le gusta tanto esto. Lo sé, lo sé, lo sufro. Muy bien, pues Tamara, siempre cuando digamos, traemos a una invitada, a un invitado, pues la pregunta, la primerísima es, ¿cuándo te hiciste vegana y sobre todo, por qué? Pues no tengo una fecha concreta de haberme hecho vegana, tengo una fecha concreta de empezar mi camino hacia el veganismo, porque la mentalidad de vegana, o sea, el clic sí que sucedió en febrero del 2016, juraría, hace 8 años, el clic sí que sucedió ahí, hubo como un par de años previos, yo empecé a informarme, a leer y empecé pues a comer pollo de corral, a dejar la leche y no sé qué. En mi familia se reían de mí, ay, claro, ahora Tamara solo come huevos de gallinas felices, no sé qué, no sé cuánto, en plan, ¿qué más nos dará lo que opinen las gallinas, ¿no? Y de repente mi hermana pequeña, que sale por mi cuenta haciendo una tortilla de patatas por ahí, tenía 15 años en ese momento. Y me manda un vídeo, yo estaba estudiando y tal, me manda un vídeo y me dice, Tamara, nos tenemos que hacer veganas. Y yo, uff, veganas, así de golpe, ni vegetarianas ni nada. No, y me dice, no, no, tienes que verte esto cuando acabes los exámenes, porque no podemos seguir formando parte de esto. Es que fíjate no sé qué, fíjate no sé cuánto, patatín, patatán. Total, esa tarde yo ya no estudié nada más, estuvimos hablando sobre el tema, no sé qué, no sé cuánto, estuvimos trazando un plan para que mis dos hermanas pequeñas que tenían 15 y 17 años le contaran, convencieran a mis padres de que iban a dejar de consumir productos animales y ya a partir de ahí no volví a comer animales nunca más, ya leche no tomaba y lo único que tardé un poco fue como de consumir huevos, hasta que le pillé el truco a la tortilla. Y nada, pues si no hubiera, o sea, como que yo ya llevaba un tiempo empatizando con el tema, pero necesitaba como el empujón y tuvo que venir mi hermana de 15 años a decir, venga, esto hay que hacerlo ya. Y entonces, pues a partir de ahí ya, o sea, no hubo vuelta atrás porque ya luego fue como leer, informarme, no sé qué, no sé cuánto por un lado, por el otro, tal cual, y ya no hubo Ya ves. vuelta atrás. O sea, Qué guay. un vídeo te cambió, digamos. Sí, bueno. ¿Cuál fue? ¿Es un documental, un vídeo Sí, aleatorio? nunca me gustó decirlo porque no es una persona que me encante. Fue el mejor discurso que jamás has escuchado de Gary Yoroshkai, porque no es una persona con la que simpatice ahora mismo, ¿Por qué? pero, uy, pues racismo, machismo. ¿Y? Sí, Creo sí. que En sí. serio, ese documental, ese vídeo me encanta. Pues Ese vídeo creo yo que. también siento que fue el click en mí que me veganizó, qué mierda. Igual también. Entonces nunca lo recomiendo, pero en realidad lo que es el documental sí que es muy bueno. Yo ya había visto Earthlings, ya había visto alguna cosa más y ahí había como empezado a crear espacio, ¿no?, en mi cerebro y empezar a darle vueltas en el tema. Yo llevaba un tiempo, pero sí que tenía mi tío que era vegetariano y tal, y yo ya le había cocinado cosas. Yo me di cuenta años después de que yo ya llevaba un tiempo haciendo hamburguesas vegetales, yo ya llevaba un tiempo introduciendo opciones vegetales que yo no era consciente, porque el click no estaba, estaba la curiosidad culinaria. Sí que le había hecho cosas ricas a mi tío, sí que había cocinado vegano antes, pero no con la intención de hacerme vegana porque creía que era una cosa dificilísima. De hecho, buscando conversaciones, porque no borro ninguna conversación y uso la lupita para buscar qué pensaba mi yo del pasado todo el rato, pues yo decía, yo es que vegana no voy a ser capaz de ser. Y los primeros días, cuando todo el mundo me decía, Tamara, las churrascadas, las mariscadas, no sé qué, yo le dije, bueno, voy a probar, sin presión, no tengo claro que esto vaya a salir bien, pero siento que voy a intentarlo. Y nunca más, porque es que ya ahora lo difícil sería comer animales. Claro. Y además es que siendo gallega, ¿no? Que allí eso tiene que pesar mucho. Sí, sí. En resumen, Bueno. sí. Respuesta corta, sí. Pero no echo de menos nada, ¿eh? Qué bien, eso es bueno. No, Eso es no sufro por nada. bueno. Como siempre, bueno, como hablábamos antes y como tú misma también decías que eres mucho más allá de la comida, también ahora estás empezando a hablar de crianza vegana. Hay mucha gente que habla de crianza vegana en Instagram. Yo te he traído a ti porque he seguido, bueno, pues de una manera muy cercana y con mucha ilusión todo tu proceso desde hace años, que me decías, yo en 2 años, sí, ya lo he hablado con mi pareja, en 2 años, lo vamos a buscar. Hasta cuando nadie lo sabía y me lo enseñaste, me enseñaste el predictor de que estabas embarazada. Todo eso yo lo viví con mucha ilusión, por eso me hace mucha ilusión que estés aquí, porque al final hemos tenido muchas conversaciones que para mí han sido grandes aprendizajes y bueno, pues quiero compartirlo también con todo el resto de personas. Entonces, como sabemos que has sido madre hace relativamente poco y que tienes una bebé pequeñita, pues nos gustaría saber, empezando un poco por los inicios, si sufriste muchos prejuicios al llevar un embarazo vegano. Pues sorprendentemente no, porque yo creo que ya la gente, yo he sido una vegana muy combativa en mis primeros años de vegana y era la típica que les daba la cena y la comida y tal, y he dado mucho por saco en tal, y ya llevo muchos años muy relajada porque ya como que he entendido lo que me desgasta, lo que me sirve, lo que no me sirve, y la gente daba por hecho que mi embarazo iba a ser vegano y que mi bebé sería vegano o iría por ahí la línea, ¿no? No siempre tampoco tuve claro esto. Los primeros días de hacerme vegana, recuerdo esas conversaciones donde estábamos saliendo del armario del veganismo mis hermanas y yo, que la verdad es que es guay hacerlo de la mano con alguien, ¿no? Porque haces piña. En las conversaciones con tías y así, me decían, bueno, y cuando decidas ser madre, ¿qué va a pasar, no? Porque yo tenía muy claro que quería ser madre ya desde hace muchos años y la gente también lo sabía, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Durante el embarazo vas a seguir siendo vegana? Y yo le decía, bueno, pues tendré que verlo, pero si durante el embarazo tengo que comer carne, la comeré. Si mi hija, o sea, no lo sé, pero no me voy a volver loca tampoco, ¿no? Si hace falta, sí. Pero esto al final nacía también del desconocimiento. Es en plan, ninguna persona en su sano juicio haría prevalecer la salud de su hijo, o sea, por pura supervivencia y biología, nadie priorizaría la salud de su hijo frente a que no muera un animal de otra especie, ¿no? Pero tampoco con un humano, me refiero. Si de la salud de mi hija dependiera que yo tuviera que salir, iba a decir una cosa, pero no la voy a decir, que saliera a puedes cazar, decir lo que tú quieras, ¿eh? Ah, ya, no, es que es muy hostil. No, aquí no hay barreras. Si nos banean en Twitch, nos banean nosotros. No, iba a decir, si de la salud de mi hija dependiese que yo tuviera que cazar un facha para que se lo pudiera comer, pues lo haría, ¿sabes? O sea, ¿ves cómo tenías que decirlo? No. Era una frase demasiado icónica como sí, para que no lo dijeras. Mejor fuera que dentro, ¿qué se dice? Entonces, luego, al informarme, al leer, al ver también a otras compañeras que habían maternado vegano, me di cuenta, ostras, es que se ¿quién, puede... ¿en quién te inspiraste? Jo, pues para mí, Izas, de Peace Love Vegan, fue uno de mis pilares, ¿no? Porque además tengo confianza con ella y he hablado muchas veces sobre esto. Yo estoy enamorada de su hija, que ahora ya es súper mayor, pero bueno, pues al final ver a una niña que come 100.000 veces más sano que la mayoría de los niños que ves por ahí, que empatiza, que lo entiende, qué tal, pues Peace Love Vegan para mí fue importante a la hora de normalizar, sobre todo. Claro. Y creo que para mí, y también para mucha gente omnívora, que no tiene estado en mi entorno, que hay gente que la sigue, por ejemplo, pues una forma amable, ¿no? De hacer entender a su peque a través de la empatía, que los animales sienten, que no sé qué, explicando también las problemáticas y tal. Ahora ya su peque es muy mayor y ya habla menos, porque al final las madres nos absorbe el cerebro, el embarazo y la maternidad, y al principio solo hablamos de eso. Y luego ya te vas relajando. Muy bien. Mira, yo tengo una pregunta, porque seguro que mucha gente, bueno, quizás no vegana, piensa, bueno, está bien, vale, que tú seas vegana, ¿no? Pero a tu hija le vas a dar carne, ¿no? ¿Qué les contestarías a estas personas? Claro, porque está ahí siempre como el que los niños tienen que comer de todo, ¿no? Los niños tienen que comer de todo porque están desarrollándose y es súper importante que coman de todo. Y es una verdad a medias, los niños necesitan todos los nutrientes, necesitan proteínas, necesitan carbohidratos, necesitan vitamina B12, necesitan vitamina D, y esto se puede obtener de origen vegetal y se puede obtener de origen animal, ¿no? Entonces nosotros escogemos comer lo que ya comíamos en casa. Igual que la mayoría de los niños en España no comen tofu, pero la mayoría de los niños en Asia sí que lo comen, pues aquí en esta casa sucede igual, ¿no? La única suplementación que la peque toma a mayores, que esto lo podríamos dejar... Bueno, me voy a contar ya. Dale. La única suplementación que toma mayores la peque es la vitamina B12 y entonces... Mucha gente me dice, jo, pero es que esto al final es una cosa artificial, ¿no? Bueno, seguro que vosotros lo sabéis y seguro que la gente que esté en el chat, la mayoría también, la vitamina B12 es de origen bacteriano y se le suplementa también al ganado, por lo tanto nos llega suplementado, pero por otra vía, teniendo que cargarnos a un animal de por medio. Pero es que además los humanos tenemos suplementaciones, los humanos omnívoros tenemos suplementaciones por otra parte, porque los niños nacen y se les inyecta vitamina K porque esto hace que tengan menos hemorragias y no sé qué, no sé cuánto. En la sal que compramos y en los productos procesados se les añade yodo porque si no, no lo obtendríamos de forma natural. Entonces, parece que solo los veganos nos suplementamos con vitamina B12. De hecho, está habiendo un problema, sin ser yo nutricionista ni nada de esto, pero está habiendo un problema de absorción de vitamina B12 también en población omnívora y es posible que igual en un futuro también la tengan que suplementar. Entonces, pues tan normal. Mi hija come sanísimo y le encanta tomar la vitamina B12 porque viene en un formato spray que sabe a cereza, ¿qué te pasas? Y entonces mi hija, que no es un bebé tan pequeño porque ya tiene un año, ya camina, ya empieza a hacer sus pinitos en el lenguaje, me señala el bote de la B12 todos los días, que esto es genial porque yo tengo muy mala memoria y si no igual me olvidaría alguno de dársela. Porque tienes que dársela todos los días. Sí, bueno, puedes escoger otro tipo de suplementaciones, pero Briana tiene seguimiento con una nutricionista, cosa que la mayoría de los niños omnívoros no tienen, pero como al final el miedo está ahí de que nos mete la sociedad, ¿no? Entonces es en plan, me da igual, si es que pago, ¿qué te cuesta un nutricionista? ¿50-60 euros? Prefiero gastarme 50-60 euros, quedarme tranquila, saber que lo estoy haciendo 100% bien, que realmente yo voy a la nutricionista y es en plan, estoy haciendo esto, esto y esto, y me dice, perfecto, lo estás haciendo perfecto. Suplementación, mira, dásela así que parece que, que hay estudios que dicen que se absorbe mejor. Entonces le doy dos flis diarios, porque como que garantiza que se absorbe mejor en peques que semanales. Y como que las dosis son distintas y pues está muy bien. Y me recuerda también la pastilla del perro, que toma una pastilla porque tiene fallo renal y como se las doy así con chuches le hace mucha gracia, entonces me señala primero la B12 y luego me señala la pastilla del perro. Ah, mira. Muy bien. Que los niños veganos son listísimos. Me encanta. Es totalmente cierto lo que comentaba tu nutricionista. Sí, se cambiaron un poquito la recomendación para embarazadas y para niños, si no recuerdo mal, y pasaba a ser diaria, precisamente como por asegurar el tema de que no hubiese ningún problema, que generalmente no hay, pero si vamos a asegurar por los últimos estudios, pues lo hacemos diaria y ya está. Así que estupendo. Es importante además la suplementación de vitamina B12 en peques porque influye en el desarrollo neurológico. Entonces, tanto el omega 3 como la B12, pues para mí es importante que mi hija se desarrolle bien neurológicamente. Entonces es algo que tengo cuidado. Pero bueno, que habría que ver, o sea, me refiero, que las madres veganas vemos muy con lupa lo que hacemos con la alimentación de nuestros hijos. Y esto no sucede en la población general. Me refiero, yo estoy muy tranquila. Yo no tengo miedo de que a mi hija tenga déficits nutricionales y que le vaya a afectar en nada. De hecho, una de mis nutricionistas, porque tengo amigas nutricionistas también, me decía que tener un embarazo vegano y seguir una alimentación vegana durante el embarazo puede incluso mejorar la calidad genética del feto y puede hacer que se desarrollen menos alergias en un futuro y cosas así. No, yo esto me baso en lo que me ha dicho ella y es en plan, yo estoy haciendo aquí un super bebé. Yo me sentía así, vamos. Claro, ahora a mí también me sale una duda más, también con un poco hilada a la pregunta que te he hecho. ¿Alguna vez te han dicho lo de estás imponiendo el veganismo a tus hijos? No, porque no se atreve la gente. O sea, muy bien. En redes igual me lo van a decir en algún momento. Cuando empiece a hacer, ¿qué come mi hija un día? Pues ay, igual... qué ganas de ver ese contenido, me muero. O sea, igual sí que me lo dicen. En mi entorno no, mi entorno sabe que estoy bien informada, sabe que soy una madre responsable, sabe que lo voy a hacer bien y que voy a hacer lo mejor para mi hija, Y además cuando hay dudas, porque puede haber dudas, ¿no? De, jo, ¿y cómo le aportas? Pues lo que le aporta el pescado, ¿cómo le aportas tal? Oh, pues mira, he leído que la soja no se les puede dar por esto, que al final muchas veces esta información está basada en bulos, está basada en información que ya está desmentida, que está desactualizada. Entonces, no, al principio, cuando no existe, cuando empezaba a ser vegana y se hacía el... Y si el día de mañana tienes hijos, no sé qué, no sé cuánto, pues entonces ahí sí que pudo haber esa conversación, pero todos los padres imponemos la alimentación. O sea, a mí no me gustaban las verduras de pequeña y me sentaban 5 horas delante hasta que no me comiera el puré. Y yo prefería igual comer croquetas, ¿sabes? Entonces todas las familias imponen. Hay muchísimos niños y muchísimos adolescentes que me hablan diciéndome, quiero ser vegano, pero no me dejan en casa. Esto es imponer también, ¿no? Y al final, pues yo creo que lo importante también es... pues dar información, porque el padre que cuando su hijo le dice con 15 años no puede ser vegano, es por miedo. Porque al padre que más le da que coma una cosa que coma la otra, es por miedo y dice, ostras, no va a crecer, no va a desarrollarse, le van a faltar cosas. Pues al final yo creo que lo que hay es que hablar del tema, normalizarlo, entender que no pasa nada y hacerlo bien. Porque claro, mi hija podría ser vegana a base de macarrones con tomate. Y entonces le faltarían cosas. Y no queremos esto tampoco. Queremos claro. Niños sanos, sanos y con buenos valores. Claro, porque va acompañado. Que claro, para ti todavía es un poco pronto, ¿no? Pero no sé si has pensado a lo mejor cómo a futuro puedes como ir incluyendo esos valores o si tienes algún tipo de idea. Sí. Bueno, no me quiero adelantar, pero bueno, mi pareja no es vegana. Justo te iba a preguntar también por eso. Así que... Pero... Así va un poco. Claro. Así va un poco hilado. Mi pareja no es vegana, sí que es cierto que, bueno, sí que abraza los valores del veganismo, sí que es cierto que entiende la problemática a nivel medioambiental, pero no tiene ese clic hecho y puede comer cosas de origen animal fuera sin sentir remordimientos, ¿no? Yo ya estaba enamorada cuando hice el clic, ya no hubo opción de buscar una nueva opción y ya nos liamos a tener un hijo y pues ahora ya no lo puedo cambiar. Y una pregunta, ¿esto a ti te frustra? Me gustaría que fuera vegano, claro. Claro, a eso voy un poco, ¿no? Es como, claro. ¿No le dices en plan, Marinovio, tú sabes a cuánta gente he veganizado yo? La gente se hace vegana por mis vídeos, por mi contenido. O sea, por... El Marinovio ve documentales que tienen que ver con el veganismo, sabe perfectamente la problemática que hay, pero entiende que si un día en un bar le ponen un trozo de salchichón, no va a hacer la diferencia que él se lo coma. Claro. Entonces, en casa no. Ha habido un pacto, esto ha sido progresivo, ¿no? Primero el Marinovio tenía unos productos concretos en una esquina de la nevera y cuando nos hicimos nuestra casa de madera decidí y él lo aceptó y le pareció una buena idea que esto iba a ser pues un sitio donde no iban a entrar animales muertos y como mi sitio seguro, ¿no? Ya que fuera de estas cuatro paredes yo tengo que adaptarme a lo que hay en la sociedad y bueno, tampoco, o sea, trato de normalizarlo. Al final las personas veganas somos personas sensibles, pero también pues tienes que buscar un equilibrio para no llegar llorando todos los días a tu casa por las noches. No pasa nada, yo como con gente que come productos de origen animal y trato de normalizar la situación y entiendo que hago más sentándome en esa mesa y siendo ejemplo desde el cariño y enseñando mis opciones veganas y dando a probar que excluyéndome, porque al final nadie quiere vivir aislado. Entonces yo siento que hago más de esa forma, pero mi casa pues me gustaría que fuera pues un sitio donde no se comen productos de origen animal y entonces pues así es y él lo respeta muchísimo y cuando ha habido debates en mesas él lo ha defendido nuestra postura y no ha habido problema y obviamente cuando se plantea la opción de queremos ser padres pues marcamos unas líneas, ¿no? Y las líneas... ¿Cómo es eso? Te sientas un día, dices, hoy vamos a hablar, vamos a tener una asamblea de pareja. Sí, no sé si íbamos en el coche conduciendo a algún sitio lejos o así, es en plan, pues al final creo, y nosotros lo hemos hecho así, creo que la maternidad, para que sea un poco más relajada, tiene que ser un poco planificada y consensuada con la pareja, porque al final es una responsabilidad muy grande y ponerse a negociar cuando ya está el bebé, a mí me parece mal plan, porque igual hay puntos que son muy inflexibles para las dos personas, ¿no? Entonces, pues planteábamos un poco las problemáticas que podían surgir con la gente del entorno respecto al veganismo y hasta dónde queríamos llegar, ¿no? Para mí, mi línea roja es que en casa siguiéramos manteniendo nada de comer animales, nada de tal, y que a nuestro bebé no se le ofreciera nada de origen animal. Que luego la niña, cuando tenga X años, en un entorno X, dice, quiero probar esto, se le explicará lo que es, y si toma la decisión, no la voy a desheredar tampoco. Izas dijo esto una vez y me gustó mucho, la puerta está abierta, ¿no?, para tomar decisiones. Y yo creo que esto es importante para muchas cosas, ¿no? Al final, cuando criamos, creo que es importante desarrollar el espíritu crítico, la autonomía y que puedan tomar decisiones, ¿no? La puerta está abierta para que ella tome su propia decisión. A mí no me sirve de nada prohibirle un montón de cosas cuando es pequeña, para que cuando sea adolescente se esté yendo al Burger King a escondidas mía. Al final, la base es, esto no lo comemos por este motivo, igual que le explicamos, pues que no tomamos refrescos porque no son buenos para nuestra salud y que lo podemos hacer de forma ocasional y que, al igual que hablaremos sobre otros temas, pues hablaremos sobre cómo sienten los animales, qué características tienen cada uno, qué le gustan las vacas, qué pasa con no sé qué, ¿no? Que entienda también qué intereses tienen las vacas, cómo son los animales, para que luego ella, y qué es lo que escogemos hacer en casa para que ella tome su decisión. Yo, sinceramente, yo confío en que mi hija va a ser vegana convencida, porque se vuelve absolutamente loca con cualquier cosa que tenga pelos y plumas, y, o sea, absolutamente loca. O sea, y yo no he empezado a adoctrinar en esta casa todavía, ¿eh? No he empezado, pero es que se vuelve absolutamente loca, los adora, les da besos. Estamos trabajando mucho también el respeto, ya, pero esto desde ya. El respeto a no invadir los espacios de los perros, no invadir, en plan, los tocamos solo si quieren, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Me pasa que a la niña le gustan tanto los animales que la gente entiende que a la niña le gustan tanto los animales que la gente que no está acostumbrada a utilizar a los animales le propone esos planes. Pongo un ejemplo que es de mentira. Pues ir al zoo, por ejemplo. Ah. Ya le va a encantar ir al zoo porque le encantan los animales. Cuando seas mayor vas a poder montar en el caballo que tenemos porque te encantan los animales. ¡Uy! Mi padre no se va a enfadar porque cuente esto. Le voy a comprar un pez a Briana porque le encantan los animales. Y le digo, papá, ni de coña. O sea, ¿qué dices? Y dice, ¡ah, no, claro, es verdad! Entonces, Esto pasa todo el rato, ¿no? Claro, a la niña le encantan los animales y entonces vamos a hacer que monte, que vaya, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, que los utilice a su costa. Claro, exacto. Entonces, me pasa cuando vamos por un paseo y mi hija ve 17 perros en el paseo y está en plan, en plan, quiero tocarlos a todo, pero como está súper acostumbrada de casa, porque tenemos a Isis, que es nuestra perrita, a que pues respetamos distancias, no sé qué, esto ahora está siendo un poco más difícil, porque ahora ya quiere tocar más y además está como sacando carácter y entonces, bueno, estoy ahí modo ninja frenando las cosas, ¿no? Pero que al final lo que sucede es que mi hija se agacha para estar con el perro y lo mira. Y la gente le dice, tócalo, tócalo. Y yo, igual no hace falta. Ella con mirar solo ya le llega. Si ella quiere estar cerca y mirar. Y entonces, pues la verdad es que hasta ahora ha respetado mucho los espacios personales de los animales en general. Y bueno, ahora Isis, vamos, pues eso, haciendo el ninja. Le hemos dado un espacio a Isis para que se pueda escapar de ella cuando lo necesite. Y entonces ese momento de poneros a hablar entre vosotros y decidir, vamos a tomar esta decisión, sí, esta otra decisión, ¿cómo fue? Que me disperso. Pues no recuerdo si íbamos, pero bueno, mi línea roja es, en casa no va a comer animales, no vamos a dejar que X persona le ofrezca animales a nuestra hija, porque ya lo veo venir yo. Y él, no, o sea, me refiero, no se le ofrecen, pero tampoco se le prohíben. Es decir, no vamos a prohibir a nuestra hija vamos a explicárselo, pero no vamos a encasillarlo. Entonces, ese fue el pacto que hicimos en casa. No ofrecer y no prohibir que en casa se coma de origen animal. Obviamente yo, aunque mi hija quisiera comer lo que quisiera comer, yo no se lo voy a cocinar y en esta casa no se va a cocinar. Pero, bueno, yo, esto es un problema del futuro que yo creo que ni siquiera va a suceder, entonces tampoco le voy a dedicar demasiado espacio mental. Pero, a ver, yo sinceramente sí que confío en que naciendo en una casa donde se come rico de origen vegetal, ya creas toda tu estructura y tu cultura gastronómica en torno a esto y aún por encima lo acompañas de valores, que al final es lo importante, ¿no? Es muy pronto todavía, pero sí que ya tenemos cuentos, por ejemplo, antiespecistas, de diversa, pues que ya te va explicando cosas, que ya, pues, y le encantan. A ver, ella ahora de momento mira dibujos y tampoco entiende demasiado, ¿no? Pero ya sí que los leemos juntas y así, y creo que al final, pues, pues un cuento donde te explica, ah, pues mira, el lobo no es el enemigo, que es lo que nos han contado en La Caperucita, el cazador es el que va a salvar a la abuela, pues igual si tenemos esa idea en la cabeza metida desde, es muy loco porque a Brianna le encantan los libros y entonces yo voy buscando libros y en plan, estoy 7 horas allí en plan, ah, de repente un no sé qué, de repente, uff, no, esto no me gusta, esto tampoco porque es un poco machista, esto no porque no sé cuánto, entonces me quedo, estoy 7 horas para escoger libros. Pero bueno, bien, veremos cómo va el futuro. De momento, mira, voy a contar una cosa. Venga. Creo que hay que relajarse también con el tema de los peques, ¿no? Es muy difícil y yo creo que esto también es importante, que es muy difícil que nuestros hijos en la sociedad en la que viven y siendo tan pequeños vayan a ser veganos perfectos y nunca se vaya a liar parda porque de repente decidan cogerle el bocadillo a un amigo sin ni siquiera saber lo que están comiendo, porque igual en casa comemos un día pues un bocata de York vegano o de queso vegano y al día siguiente pues ni siquiera lo sabe diferenciar, sobre todo pues en estas primeras edades, ¿no? En los 2-3 años. El otro día estaba en una cafetería con familia y tal y cual y estaba pues mi cuñada cuidando de la peque y me dijo, voy a salir de la cafetería porque estaban hablando de darle un helado a la niña. La niña no puede tomar helado, que tiene un año, no puede tomar ni porque lleva azúcar, ni porque lleva leche, ni porque lleva nada, no puede tomar helado, no por vegana, porque no puede tomar helado. Y entonces yo entré porque iba al baño y mi cuñada se pensó que yo entraba a ver de qué era el helado para ver si se lo dábamos o no. Y entonces, de repente, mi cuñada se desentendió de mi hija y yo me desentendí de mi hija porque yo di por hecho que estaba con mi cuñada y mi cuñada dio por hecho que estaba conmigo. Perfecto, pues salí del baño y mi hija tenía un helado en la mano. Y fue como, ¡no, no, no, no, no! ¡Que no puede comer eso! Que no sé qué. Y la señora, ¡no ha comido nada, no ha comido nada! Y le digo, pero ¿qué es lo que no puede comer? Y le digo, pues ni huevo, ni leche, ni chocolate, ni azúcar, ni nada. Y la señora, no, que esto me parece bastante loco. Independientemente de que la niña sea vegana, de que no sé qué, me parece bastante loco porque si mi hija fuera alérgica al huevo, que no lo sabemos, podríamos tener que irnos al hospital directamente. Entonces, que nadie le dé de comer, por favor, a los niños que no conoce. Hay que preguntar, o sea, independientemente del veganismo, hay que preguntarle, porque además a lo mejor una madre escoge no darle azúcar a su bebé de un año. Llámame loca. Totalmente. Hablando un poco con el tema de alergias también, y también un poco con todo el tema de medicina con los peques, vamos a entrar un poco con el tema de los pediatras, que a veces suele ser una piedra en el camino, sobre todo de la maternidad del veganismo. Así que bueno, la pregunta es, ¿cómo fue la primera consulta con la pediatra o el pediatra cuando le dijiste que Brianna era vegana? Yo tenía mogollón de tensión ya en el embarazo por las consultas de embarazo y por las consultas pediátricas, en plan, me van a tachar de loca, tengo que ir súper preparada, no sé qué, que me vean segura, que no me hagan dudar. Con la primera matrona que tuve, sin problema ninguno, me dijo, tú eres un laboratorio, le tienes que dar esto, esto y esto a tu feto. A mí me da igual de dónde lo saques. Mi hija es vegetariana, no sé qué, no sé cuánto. Vale, perfecto. Sin ¡qué problema. Suerte! ¡Qué bien! Sí, sí, sí. Y no era una buena matrona, tengo que decir. Pero en este sentido, ni tan mal. Me cambié de matrona porque la anterior no era muy buena. Y entonces, la segunda matrona me pidió recetas. y me dijo, qué guay, ¿qué has desayunado hoy? No sé qué, no sé cuánto, patatín, patatán. Ah, muy bien, no sé qué. Ah, pues tú comerás genial. Me siguió en redes, un amor esta matrona, no sé qué, no sé cuánto. Vamos, perfecto. En el embarazo, cero drama, cero... Y además, siempre lo decía, ¿no? Porque de repente digo, me da miedo estar ocultando esta información y que de repente, por algún motivo, a mí se me esté escapando algo y tenga yo que suplementarme extra con algo, ¿no? Lo que sea. Que también hice consulta con la nutricionista y también fue como, vale, esto lo estás haciendo bien, esto también, ¿sabes? Que era un poco como de check, vale, lo estamos haciendo bien. Y ya cuando nació la niña, pues aún más todavía, ¿no? Era en plan, uff. Pero estudiaste, yo quiero saber si ibas preparada en plan, no sé cuántos documentos dicen, acreditan. No, porque hay que simplificar, hay que simplificar. Y tengo una cosa que juega muy a mi favor y es que el año pasado el Sergas lanzó unas nuevas, una guía nueva. Explica lo que es el Sergas. Ah, el Sergas es el Servicio Público de Salud en Galicia. Entonces lanzó una guía de alimentación complementaria y una persona que conozco que es vegana y hay varios nutris actualizados veganos, pues eran cuatro hojas creo de recomendaciones, una hablando sobre buenos hábitos, súper importante para prevención de TCAs, pues no comer con la televisión, no forzar a comer a los peques, no, bueno, o sea, brutal este documento. Luego dos páginas como de alimentación general, sugiriendo introducir proteínas vegetales como el tempe, la soja texturizada, el tofu y tal, y luego una página entera de recomendación para familias veganas, donde hablaba de suplementación de vitamina B12, donde hablaba de dónde obtener el hierro y donde hablaba de tal. De hecho, esto lo tengo subido en mis stories destacadas, si alguien lo quiere o que me lo pida por Instagram. Un documento muy simple, de profesionales actualizados, porque los han introducido en atención primaria desde el año pasado, y esto es la caña, de hecho. Esto me daba un poco de tranquilidad. No me apetecía sentirme juzgada, pero si de repente el enfermero o la pediatra se ponía antiquismiquis, le digo, dame consulta con la nutricionista, dame consulta con la nutricionista y ya está. Entonces, cuando vas con un peque, pasas primero por enfermería y luego por pediatría. En enfermería tenemos a un señor de muchos años, que es muy buen hombre, pero es un señor que está bastante desactualizado, que me mandó una hoja de le introduces la merluza a tal hora, le pones los cereales a partir de los 4 meses, que esto ya no se hace. Y bueno, yo esa primera consulta de los 6 meses no me sentí con fuerzas de decirle nada. Pero ya cuando llegamos a la siguiente, a la de los 9, me preguntó, ¿le has introducido ya la carne, pescado, no sé qué, no sé cuánto? Y entonces ya le dije, no os lo he introducido porque en casa somos veganos, la niña ha sido una alimentación vegana, estamos suplementados, tenemos seguimiento de un nutricionista y seguimos las recomendaciones oficiales del Sergas. Antes de dejarlo hablar ya, porque así ya no había ese plan. Y entonces dijo, vale, está suplementada con vitamina B12, ¿no? Que eso es importante. Y yo, sí, sí, sí. Y entonces lo anotó ahí, vegana, no sé qué, no sé cuánto. Perfecto. Y no hizo más comentarios sobre el tema. Literalmente, con lo que me acabas de decir, como para decirte algo, literalmente dijo, bueno, a ver, no hay discusión. Digo, no sé. Y luego, cuando pasamos a la pediatra, sí que me dijo, lee lo que pone el enfermero. Y dice, alimentación vegana. Y levantó así y dijo, ¿cómo que alimentación vegana? Y le dije lo mismo. Y le dije, sí, en casa somos veganos, la niña sigue una alimentación vegana, pero no te preocupes, que tenemos seguimiento de Nutri, seguimos las recomendaciones oficiales del Sergas, que debería ser el padre nuestro para ellos, porque al final es las recomendaciones oficiales actualizadas, seguramente que ni sabrían sobre eso, seguramente. Y está suplementada con vitamina B12. Y entonces me dijo, bueno, pues vamos a mirar, igual le tenemos que mandar una analítica para mirar que todo esté bien. Y yo le dije, pero ¿le hacéis analíticas a todos los niños con 9 meses? Porque es que con 9 meses los niños, su alimentación principal es la lactancia. Lo otro es un complemento. O sea, mi hija no seguía una alimentación equilibrada con 9 meses porque picoteaba un poco. Es que no tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido ese análisis. Y me dijo, bueno, vamos a mirar cómo está y tal. La vio, a ver, mi hija va como un fuego porque es una adelantada además para todo y entonces a nivel cognitivo va como una moto y tal. Y dijo, mira, la niña está perfecta, vamos a dejar esto para más adelante porque yo creo que no hay nada que ver. Es que la niña va como un tiro, no le hace falta nada. Y vamos, que ha sido fácil, la verdad. Ha sido muy fácil hasta el momento. Ahora le han cambiado la pediatra y aún no ha salido del armario con esta, pero no creo que vaya a haber problema, la verdad. En cuanto a la idea de salir del armario vegano con tu pediatra, pues tiene mucha suerte. Yo no sé si esto lo he contado alguna vez, pero en mi ambulatorio hace muchos años resultó que había una chica que también creaba contenido que era vegana y que tenía como 2 hijos y estaba embarazada del tercero y bueno, nos encontramos como que éramos del mismo barrio, ¿no? Hablando por Instagram. Entonces yo un día quedé con ella y como le empecé a preguntar como todo, conocí a sus hijos y sus hijas, y entonces me contó que en mi ambulatorio, que ya fue, y le dijo pues que tenía una alimentación 100% vegetal y que la mujer, la pediatra, le dijo que la iba a denunciar por maltrato infantil y que estaba restringiendo nutrientes a sus hijos, y ella se quedó bloqueada, se quedó en shock, se fue llorando, llegó a su casa, como que se descargó como todos los documentos que acreditaban, se puso muy nerviosa, tal, y que de repente le llamó pidiéndole disculpas, diciéndole, mira, perdona porque he estado hablando con mis compañeras y no hay ningún problema, he visto que hay información actualizada respecto a esto, siento haberte asustado, es verdad que no hay ningún problema porque sigas esta alimentación, y pidiéndole perdón. Y ella ya tenía como todo impreso, en plan, le iba a llevar como la carpeta de documentos impresos. Se me pone la piel de gallina cuando lo cuentas, porque yo cuando voy al pediatra tengo muy claro lo que estoy haciendo. Yo no voy a hacer nada que ponga en riesgo la salud de mi hija, lo tengo clarísimo, me lo he chapado todo. Y estoy segura de que la mayoría de las madres veganas lo hacen así, de forma mucho más consciente que la población general. Pero tú no quieres sentirte juzgada, tú no quieres que te metan ese miedo. Esa denuncia no iría a ninguna parte porque hay suficientes organismos. Ya, pues igual me dices que igual hace 15, 20 años, igual esto podría ser un problema, pero hoy por hoy esto no va a ningún lado porque ya hay organismos oficiales que avalan esto, pero el mal rato no te lo quita nadie. El susto. Claro. Efectivamente. Es que parece que, o sea, que tienes que llevar como 50 papers, ¿no? Ahí que demuestren estudios que no pasa nada, y luego va una madre que da patatas fritas a los niños y no pasa nada, está todo bien, todo para adelante. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, siempre a nuestras invitadas les preguntamos por una anécdota. A ver, preferimos que sea graciosa, pero bueno, una anécdota curiosa que no hayas contado ya, obviamente que tenga relación con el veganismo, que te haya pasado, típico cuñado en Navidad o, bueno, a tu gusto. La tenía por aquí anotada porque es que no me acuerdo. Además es que tú tienes que tener un montón porque es que siendo cofundadora de Veganagal habréis vivido cada cosa, pero bueno, yo te dejo a ti. No, yo creo que ayuda, ¿eh? Sí. Ser cofundadora. Sí, porque, jo... Mira, a mí hay gente de mi familia que me ha dicho, yo no voy a ir a comer a tu casa hasta que no me pongas un chuletón. Bueno, al final han venido y me han dicho, no, hombre, pero con unas salchichas de estas que haces veganas está bien. Y esa misma gente, después de estar en Veganagal, dijo, claro, es que al final la gente se irá haciendo vegana poco a poco. O sea, esa misma gente, ¿no? Entonces, al final, ver a 10.000 personas que están en un mismo sitio opinando más o menos igual... Pues es como, pues igual no era cosa solo de Tamara, ¿no? Que está dándonos ahí la murga en la cena. Pues sí, ya estaba leyéndolo, ¿eh? Es que no me acordaba. Me hacen algunas cosas y es que se te va un poco la olla. He anotado dos. Puedes contar las dos. Una que me pasó siendo vegana, siendo vegetariana creo que aún era, pero desde hace súper poco, y es que fui a una comunión, llamé específicamente explicando que no comía huevo, ni leche, ni no sé qué, ni no sé cuánto, sí, no te preocupes, tal cual, y cuando llegó mi plato era berenjena rellena con atún y gambas por encima, y me dijeron, ¿te podemos quitar las gambas de por encima? Y yo, no me podéis quitar, porque el atún... Y dijo, vale, ¿y si te lo hago? Bueno, pues me acabé comiendo la menestra de verduras que acompañaba el resto y nada, fatal, o sea, fatal, fatal. Y la otra... Yo sé que tu vida ha mejorado porque sé que has ido a más ahora bautizos, bodas, sí, ¿no? Sí, y que te han puesto unos menús interesantes. Es que la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Con las... Ha cambiado mucho y yo también soy más pesada ahora. Sí, ¿no? Es que ya que voy a pagar en tu boda no sé cuánto dinero, ponme de comer decente. Es que yo creo que es lo mínimo, ¿no? No me hagas pasar hambre. Aunque bueno, la última boda que fui me pusieron una flor de tomate así con la piel que lo subí. Y es que yo no, o sea, fue horrible. Fue horrible. Y les puse una reseña muy mala porque prometiéndole que cuando pongan menús buenos veganos yo le quito la reseña, que no quiero hacer daño a ningún negocio, pero no me puedes poner la piel de un tomate en forma de flor y pensándote que me estás haciendo un favor, ¿no? Hostia, no. Qué heavy, pero, ¿no? Y ya está. No, no, había también calabacín al lado, a la plancha, espárragos de bote, ah, y... ¿Maíz? Puede ser, no lo recuerdo. Es lo típico de que vas y pues bote de maíz ya hecho, los espárragos... La peladura del tomate, que es lo que me da a mí la impresión. Podría ser. Y la otra, que también pasó hace años, y yo creo que si vuelvo a llamar a ese sitio, quizás ya no sea de la misma forma, y es que, antes era un poco más difícil. Yo ahora ya tengo como más ubicado, y ahora además mi familia es en plan, ah, pues vamos al sitio que tú quieras. Siempre escojo yo el sitio al final. Y entonces llamé a este sitio, que era como un sitio familiar al que solíamos ir, típico de comidas tradicionales y tal y cual. Y entonces le dije, llamaba porque quería saber si teníais opciones veganas. Y me contestaron, no, no, no, nosotros no estamos metidos en esas cosas. Como si fuera los testigos de Jehová o... Madre mía. Sí, en plan, me reí un montón porque no llegué a ir. Si llegase a ir y me hubieran puesto calabacín, pues me hubiera enfadado, porque no hay cosa que me enfade más que me hagan pasar hambre. Dicen por el chat que tenías que haberle dicho que te siguieran para aprender a hacer una buena receta. Mi padre lo hace, va a los sitios y le dice, mira, mi hija es influencer, toma, mira, sígala. Y luego me dice, estuve en tal sitio y ya tienes un seguidor nuevo. Bueno, oye. Sí, sí, va haciendo. O sea, te va a hacer la campaña de marketing, en realidad. Sí, todo el rato. Total. Yo te quería preguntar, pues, ¿qué recomendaciones le darías a aquellas familias que quieren llevar a cabo un embarazo y una crianza vegana? Pues, en primer lugar, que se relajen, que se informen, que lean y que vean, que estén seguras de lo que están haciendo, que si pueden permitírselo, que hagan la consulta con un nutricionista, porque esto está genial para cualquier opinólogo que venga a decirte X, pues mira, no, porque mi nutricionista dice esto. Y luego también que no hagamos recaer el peso, que no intentemos que nuestros hijos sean los veganos perfectos que nosotros no pudimos ser. Que al final la sociedad es en la que vivimos. Creo que no es bueno para la salud mental de los niños plantearle que todo el mundo que come carne o que come animales es malo, porque al final vas a meter ahí a su familia, y creo que son muy pequeños para entenderlo. Creo que no es lo mismo la madurez que pueda tener una persona adulta. Entonces, no meter presión, obviamente no ofrecer productos de origen animal, educar en la empatía a través de juegos, a través de cuentos y así. Los cuentos son una herramienta súper poderosa, hablar mucho con ellos, ¿no? Pero al igual que pues cuando ya son más mayores y se empieza a ver la tele, ¿no? Y, por ejemplo, pues observamos conductas especistas, machistas, racistas en la televisión, no le vamos a prohibir ver esto, pero vamos a utilizar esos medios para reflexionar sobre ello, ¿no? Vamos a decir, ostras, pues, ¿qué opinas tú sobre esto, no? ¿Qué opinas tú sobre que, de repente, pues, todos los protagonistas de esta película sean hombres y que la chica solo se dedica a maquillarse? ¿Qué opinas tú? Qué rara, ¿no? Está que hacer pensar a los niños también. Hay un montón de... Hay cuentos, ¿eh? Y hay películas que hablan pues sobre estas cosas. Nosotras, que de momento estamos en la fase de cero pantallas y no utilizamos esos recursos porque Briana tampoco los entendería todavía. Pues de momento, al final, lo que tratamos pues son esas pequeñas cosas. Aprender a respetar el espacio personal de los animales, pues... Cosas que enseñaría a cualquier familia también, ¿eh? Porque pues enseñar cómo hace la vaca, cómo hace no sé qué, cómo hace no sé cuánto, me refiero. Lo que pasa que esto luego hay que seguir alimentándolo con el respeto hacia los animales, ¿no? Pues no. Pues a veces pasa, por ejemplo, me ha pasado pues que mi hija, siendo muy pequeña, la hacían montar un perro y es en plan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué necesidad hay de esto? Absolutamente innecesario, ¿no? Entonces, bueno, pues educar en la empatía, pues educar en no aplastar una hormiga cuando la veas, ¿no? Que otra cosa que no quiero irme sin comentarlo, que no tiene que ver, pero un tema interesante también que tú me has comentado, es que tu hija no lleva hechos los agujeros de las orejas. No, mi hija no. Es que al final, bueno, es que podríamos hablar 3 horas más sobre crianza, ¿no? Hay como muchos frentes abiertos y todo el mundo piensa como que yo soy una madre así muy moderna y tal y cual, y que soy la única persona que hago esto, ¿no? Y esto pasa un poco, ¿no? Pero tenemos como un poco lucha continua con varias cosas. Una, con darles autonomía, y esto esto lo aprendí muchísimo de mi compi Patri, y yo sufría mucho cuando no era madre. Los niños tienen que caerse, los niños tienen que poder moverse con libertad, los niños no hay que estar agarrándoles todo el rato de la mano, los niños llegan al movimiento y llegan a hacer todos los hitos sin que nosotros tengamos que acompañarlo todo, porque además no solo no les ayudamos, sino que les perjudicamos. Y tú no puedes criar una persona segura de sí misma si el mensaje que le estás dando todo el rato es: ten cuidado, vete despacio, te vas a lastimar, te vas a caer, esto lo estás haciendo mal. O sea, desde pintar, que esto es una cosa, claro, yo voy, cada fase que vamos avanzando, ¿no?, vamos desarrollándolo. Ahora mismo las pautas que se están dando es: un niño empieza a dibujar, empieza con un garabateo desestructurado, no sé qué, no sé cuánto, luego va avanzando y va siendo más estructurado, y una de las cosas que dicen es: no le digas que su dibujo está mal, no pintes y no le enseñes, mira, una casa se hace así, un sol se hace así, ¿no? No, y dale valor, ¿no?, a eso. No podemos criar al final a peques que sean seguros de sí mismos si toda la infancia les estamos diciendo lo que están haciendo mal, lo que no pueden, lo que no tal, y ya no sé por qué te estoy contando esto. Por lo de las orejas. Y bueno, pues el tema de las orejas. Es que si en vez de las orejas fuese en la ceja, a todo el mundo, o sea, te podrían denunciar por maltrato infantil, y ya que solo sea a las niñas, a mí no me encaja. O sea, entiendo a las madres que por presión social, por estética, y porque al final todas somos víctimas del patriarcado y nos acaban gustando las cosas que nos hacen daño, porque yo vengo maquillada y bueno, pero bueno, voy a intentar que mi hija me enseñe cosas a mí en un futuro. Voy a intentar hacerlo bien para que ella vaya un paso más allá y luego me ayude a rectificar, pues, las cosas que a mí me quedan por deconstruir, ¿no? Entonces, pues no, o sea, es impensable. Además, mira, mi piercer que me hizo el piercing de la nariz me decía: yo antes de los 6, 7 años no hago piercings porque pueden salir mal. O sea, me refiero, le estás perforando una parte, le estás perforando una parte. Yo no sé si te lo he contado, pero a mí el cuerpo me rechaza constantemente los pendientes, y yo de pequeñita lo pasaba muy mal porque constantemente se me cerraba el oro dentro y se me quedaba costra y mis padres tenían que tirar. Y eso a mí me generó como muchísimo mal, y a mí se me encabezonó ya de mayor como hacerme el segundo y me echo el tercero. Llevo un año para curarlo y estamos en la oreja, ¿sabes? O sea, no deberíamos hacer estas cosas a los bebés o a los niños pequeños, porque uno, no es su decisión. En plan, si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo porque nosotros tomemos la decisión libre, aunque sabemos que además está influenciada por otras cosas, ¿no? Pero que es que además no sabes cómo va a responder su cuerpo. No hagas algo estético en su cuerpo sin su consentimiento, y menos por brecha de género, ¿no? En plan, No tatuaríamos una M de mujer a un bebé. Y la excusa de no, es que en ese momento no siente, no sé qué, al final lo que están viviendo es que sus figuras de apego le están haciendo algo que les hace daño. Es que no le veo utilidad. De hecho, mi hija en la calle, además intentamos vestirla como, bueno, mi hija tiene ropa de todo tipo y tiene ropa más femenina y ropa más masculina, ¿no? Y yo de verdad hay veces que no sé qué tengo que ponerle a mi hija para que den por hecho que es una niña, porque hay veces que lleva cosas hasta que me parecen demasiado... A las niñas se tiende a la pincita en el pelo para decorar un pelo, para agarrar un pelo que no tienes, el pendiente aquí para no sé qué, el lazo aquí no sé cuánto. Es absolutamente innecesario todo esto, y además, y podríamos profundizar también por esto genera un problema. Si yo, mira, a mi hija le dicen 700.000 veces al día lo guapa que es, y se lo digo yo también porque es que es monísima y es imposible no hacerlo, ¿no? Pero sobre decorar a los niños hace que capten todavía más la atención de los adultos y que construyan su autoestima en base a lo guapos y lo monos que son. Y llega un momento que los niños no son tan monos. Los primeros años son muy monos y luego ya, pues, no tanto. Y cuando dejan de explicar, de dirigirse a ellos con qué mono, qué cookie, qué guapa, qué no sé qué, sienten que de repente ya no son válidos. Sienten que de repente ya, ¿por qué ya la gente no me dice que soy guapa? ¿Por qué? Entonces intentamos, aunque obviamente sí que le decimos que es guapa y yo le digo mil veces que es guapa, le digo también lo lista que es, lo graciosa que es, lo bien que se le da escalar, pues intento que el abanico de las cosas que le digo a mi hija que es, pues sea más amplio. Y bueno, que hay que evitar las etiquetas también. que a veces es difícil, pero... Total, total. Lo decía también porque tú me has contado un montón de veces que tratan diferente a tu hija cuando le identifican como claro. un niño por no tener... Claro, es que muchas veces pasa que vamos al súper y dice, ¡ay! ¿Qué tal, campeón? No sé qué. Porque claro, mi hija pues tiene un chándal de dinosaurios. No pasa nada. Porque es chulísimo el chándal de dinosaurios que tiene mi hija, ¿eh? O sea, porque sobresale y tal. O sea, me parece una cosa fantástica. Y entonces le dicen, oye, campeón, ¿a dónde vas tú tan espabilado a no sé dónde? Y es en plan, yo no corrijo. Porque es en plan, ¿qué más da? ¿Qué más da? Es indiferente. Pero alguna vez que lo hemos hecho, porque ya insistían mucho, en plan, ¿cómo se llama? Se dan cuenta de que es una niña cuando les digo el nombre. Cuando le digo el nombre y se dan cuenta de que es una niña, dicen, ¡ay, es una niña! No me había dado cuenta. Como no le pusiste pendientes. ¡Ay, no! Y hay gente que te dice, ay, pues no sé por qué pensé que era un niño, no sé qué, lo di por hecho. Y dice, jo, qué mona eres, eres guapísima, no sé qué, cambia el tono. Mis sobrinos, que es gente joven, que tienen 25 años, cuando se enteraron de que iba a tener una niña, me dijeron, jo, qué pena, no vamos a poder jugar a lo bruto con ella. Y yo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Claro, o sea, de repente los huesos de las niñas son más flojitos y nos vamos a romper. Claro que puedes jugar a lo bestia con ella, igual que jugarías con... Y mi hija, pues como practicamos el movimiento libre y le damos autonomía para que trepe, para que suba, para que baje, porque priorizamos también, que esto es una cosa también súper importante en el tema del desarrollo de los peques, y es que... Si tú a una niña le pones un pelele, una media, un zapatito cerrado, así muy mono que brille, y le estás todo el rato diciendo que no se manche, la niña no puede practicar ni desarrollarse a nivel psicomotor. Mi hija va en chándal o en legging, y si se mancha, se mancha, pero trepa, y si se rompe los pantalones, se lo rompe, y si se rasca las rodillas, no pasa nada. Lo que no quiero es que se mate. Esta es mi línea roja, ¿no? Pero que se rasque, que se rasque, que salte, que se dé potes, porque ellos aprenden también de todo eso, ¿no? Cuando tú te caes y cuando te haces daño, dices, ostras, esto es peligroso. Y la próxima vez va más despacio y mira, y es tan bonito verlos desde la distancia y ver cómo rectifican de esa caída que tuvieron y ver, bueno... Es que es muy guay. Yo no quiero idealizar la maternidad y no quiero convencer a nadie de que sea madre y así, porque creo que tiene que ser una decisión muy meditada, muy deseada, porque ser madre es muy guay, pero ser madre en esta sociedad es bastante complicado y sobre todo pues, con el sistema capitalista, los ritmos que llevamos y tal y cual. Yo me considero súper afortunada. No quiero convencer a nadie, pero yo estoy... enamorada de mi hija y de ser madre, me encanta, y pues es muy divertido, la verdad. Tengo un perro. Sí, se llama Coco. Mira, para acabar muy rápido, yo te quería preguntar también, Tamara, ¿cómo va Vegana Gal? Pues va muy bien, va uh-huh. muy bien. Tenemos el plano a tope, están inscribiéndose marcas, estamos descubriendo marcas nuevas, porque siempre en todas las ediciones surgen proyectos nuevos, estamos bicheando actividades, novedades que va a haber, porque hay que hacer algo nuevo siempre en todas las ediciones, y la verdad es que va muy bien, va viento en popa. Ahora estamos a tope también con Cinema Pedal, que es un festival de cine que organizamos ya más a nivel local, un festivalito pequeño, y también va a haber comida vegana, si hay alguien que sea de Vigo, de Nigrán, de cerca también, que se acerque porque va a ser un festival muy guay y es todo vegano, aunque no lo contemos mucho porque la base es la sostenibilidad. La bicicleta, el cine, pero como nosotras todas somos veganas, pues el evento es vegano. Y mola un montón. Si alguien es de la zona, que se acerque. ¡Qué guay! Pues realmente hasta aquí, no sé, algo que tú quieras decir. ¿Dónde te podemos encontrar, Tamara? En Instagram eres ¿de dónde sacas proteínas? Efectivamente, pues por ahí. Ese sería todo el spam, realmente. Vegana. Creo que también tienes página web, ¿puede ser? Sí. Sí, tengo blog, que está un poco muerto porque la maternidad, pues esto. No me gusta usar la maternidad como excusa para todo, pero sí, o sea, me refiero. Ahí está el blog y están pues mis recetas más icónicas, están todas ahí metidas para que se puedan... También tienes un ebook, ¿no? De carnes vegetales. Tengo varios. Un ebook de carnes vegetales que está muy guay, la verdad. Tengo uno de recetas internacionales que está muy chulo. Igual algún día debería sacar un libro, pero Yo lo espero. Ya. Pero bueno, pues nada, mientras tanto, realmente hasta aquí ha llegado el programa de hoy, así que vamos a recordar que podéis leer las notas del programa mamitosveganos.com/145, que nos podéis escribir desde mamitosveganos.com/contactar y por favor compartir el programa con vuestros amigos, vuestros conocidos, vuestra familia, con todo el mundo que queráis, que nos podéis ver desde Spotify, YouTube, Twitch y desde nuestra web y escucharnos desde el resto de plataformas de podcasting, es decir, que es que no hay ninguna excusa. Y nada, realmente hasta aquí, la próxima semana no vamos a tener a Tamara con nosotros, por mucho que yo quisiera volver a traerla. La próxima semana tampoco nadie más del podcast va a tener ningún tipo de maternidad vegana. Que yo sepa, vamos. Todavía. Pero lo que sí que vamos a seguir siendo es unos malditos veganos. Yo no voy a contar este tiempo, un besito muy grande para todo el mundo. Gente, se me cuida, nos vemos. Muchas gracias.